voy a contar lo que me pasó un día que todo se me enredó. Estaba en mi casa y quería comer y de pronto una torta se me atravesó. Y sin preguntar así la probé, estaba tan buena que me la tragué. Entonces mi madre entró por la puerta y me dijo: ¿dónde está la torta que aquí dejé? ¿Te recuerdas que la encargué para el cumpleaños de tío Miguel? Y yo con el dulce sabor en la boca le dije a mi madre que me la tragué. ¿Cómo hacer para reparar esta metida de pata fatal? Y yo con mi mami me disculpé y un rico postre le preparé al tío Miguel. Les voy a contar que era un alumno más bien regular. En una materia me iba muy mal, faltaba un examen para aprobar. La entrega de notas fue muy genial, la profe de ciencia se sorprendió. Las únicas notas buenas del examen fueron las de la mejor alumna y yo. Entonces ella me felicitó por mi rendimiento y buena labor, pero yo le dije: ay profe, tengo que decirle que me copié. ¿Y cómo hacer para reparar esta metida de pata fatal? Yo con la profe me disculpé y un nuevo examen yo presenté y pasé.